digital. Educación digital. Thank you.

es la cuna donde vi la luz del día. Para que lo gocen allá, muy lejos de mi patria querida. Dejarte nunca, dejarte nunca.